En la Floresta está la feria Rasca Tamaki. Y felicidades a la señora ganadora, ¿no? Doña pues Pilar. Sí, qué horror. Sí, muchas gracias. Esto fue, he ganado un montón, he ganado de todo. Porque no solo que gané la canasta, sino este espacio y abrir una nueva luz. Qué lindo que eso sea así. Gracias, qué bueno. Dios les pague. Qué bueno, a ustedes, y yo no sé quién, pero hoy me entregaron un colectivo, una porción de colada morada, Dios les pague, gracias. Sí, fueron de las chicas de Dómico, que son las que nos ayudan, Dómico, que nos ayudan a entregar pedidos. Mil gracias. Son también ellas unas lindas. Un abrazo muy, muy grande para todos. Nos vamos a una pausa, ya volvemos con más de La Rayuela.